Undercover Love, L-O-V-E. Él no es de los tipos de los que se enamoran, que terminan una relación y cuando beben lloran. Es de los que se ocupa más por su negocio, no confía en ningún socio, por la espalda te perforan. Así es. Ella tampoco se enamora, eso decía. Trabaja de encubierto, es excelente policía. Le acaban de asignar un caso, por lo bien que lucía. Cambiaron dirección, color de pelo y se llama Lucía. Okay. Él vende aparatos en altos de Manhattan. Es sigiloso, si no les pagas te matan. Es con capos de Cali, Colombia los que tratan. Es con tecatos que en la esquina se arrebatan. Un día, mientras comía en un restaurante, vio una chica y se veía interesante. Ambos cruzaron miradas al mismo instante y antes de pestañear ya la tenía delante. Le dijo buenas noches, preguntó cómo estaba, que si estaba sola o si andaba acompañada. Y ella le dijo hola, me llamo Lucía Paola y pa' tu mala suerte yo también ando sola. Ahí se fueron en risa. ¿Qué te digo? Todo pasó tan deprisa. El beso de despedida se le quedó en la camisa. Dale pa' allá que el golpe avisa. De enamorarme yo no me arrepiento. Si te hice daño lo siento. ¿Qué hago con el sentimiento? Si es un amor encubierto. De enamorarme yo no me arrepiento. Si te hice daño lo siento. ¿Qué hago con el sentimiento? De un amor encubierto. Y comenzaron a salir y a conocerse. A escondidas, todas las noches verse. En sus conversaciones solían entenderse, comprenderse, unirse, no solo acariciarse. Él comenzó a confiar en ella, porque vio en ella algo que no vio en otra mujer. Y ella, tan profesional, nunca dejaba huellas. Quizás él no las quería ver. Él se le desnudó, y no te habló de ropa, sino que de la abundancia del corazón habló su boca. Se mostró como era, le presentó a su madre y secretos del negocio que no sabe ni el compadre. Ella vio su lado humano, no lo que le contaron, y más, que él la trató como nunca la trataron. Así se compenetraron, perdidos se encontraron, fallaron a su código de amor y se enamoraron. Y él sin saber dormía con la policía, y ella fiel a su trabajo no se lo decía. Pasaron los años y ya se acercaba el día en que tenía que entregar las evidencias que tenía. Pero ella muy enamorada permanecía, se descuidó y algo en el vientre le crecía. Pero el DEA, el operativo conducía, tenía lugar, hora y fecha de entrega de mercancía. De enamorarme yo no me arrepiento. Si te hice daño lo siento. ¿Qué hago con el sentimiento? Si es un amor encubierto. De enamorarme yo no me arrepiento. Si te hice daño lo siento. ¿Qué hago con el sentimiento? De un amor encubierto. Dicen que cuando el amor llega hasta te ciega, porque ve la realidad pero la niega. Porque cuando llegó el día de la entrega, su instinto sintió algo extraño, pero él se la juega. Y vio movimiento raro en la vía, hasta que sonó la sirena de policía. Él no se asustó por los agentes de la CIA, sino cuando vio que de una patrulla bajó Lucía. Y se acercó con una placa en el pecho, y una lágrima rodó de su ojo derecho. Le pidió perdón por lo que le había hecho y dijo, a permanecer en silencio tienes derecho. Dicen que el dinero mueve al mundo, pero yo creo que el amor lo mantiene a flote. Ese amor que llega de repente sin avisar, que no respeta tiempo, raza, lugar, persona, religión. Dice la Biblia que Dios es amor y que todo el que ama es nacido de Dios. Así que ama, ama con locura, ama sin miedo. Ojalá y el amor sea tu religión. Ojalá y el amor sea la próxima pandemia. Oh,